Conversamos ahora con José Arboleda. Buenos días y bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, ¿qué tal? José, te dedicas al sector de la informática y el entretenimiento, ¿no? Sí, bueno, tengo un par de tiendas de lo que es tecnología, videojuegos, informática y, bueno, a eso me dedico. ¿Hiciste la reserva de tu iPhone? Sí, yo hice la reserva a las 10, para recogerlo de 10 a 10 y media, con la suerte que el día que salió la reserva a las 8 de la mañana quedaban lo que es el 6 Plus, quedaban porque en media hora se agotaron casi todos. O sea, fue de chiripa, de 10 a 10 y media. ¿Y qué día hiciste la reserva? Pues fue la mañana del martes, fue a eso de las 8 de la mañana. O sea, tu reserva por online, se salió enseguida y se agotó enseguida, por eso. ¿Te pareció sencilla la forma de hacer la reserva? Sí, es sencilla, lo que pasa es que tenía que ser un poquito más, no sé. Hay gente que lo que hace es reservar varios colores, pues si no le gusta uno, y eso quita a otras personas de que puedan reservar el iPhone. Tenía que ser un poquito más controlado el tema, que no sé cómo se puede hacer, pero se podría hacer. ¿Y qué modelo has elegido? El 6 Plus Plata de 128 GB. ¿Y por qué has elegido este modelo? Yo vengo del iPhone 6 Plus normal, ¿vale? Entonces, yo como siempre digo, cambiar del 6 tienes que irte al modelo igual de grande o más grande, porque más pequeño ya, para atrás ya no vas, ¿no? Aparte por la pantalla, el tema de redes sociales, o lo que el uso diario, la pantalla para mí es muy importante, ¿sabes? Y es lo que me hace decidir por un teléfono tan grande. ¿Y cuál es la principal utilidad que le vas a dar a este nuevo iPhone 6S Plus? Uf, pues mira, como empresario te lo digo, con mail, eso es lo que más uso, o sea, lo que es el mail, lo que es redes sociales, blogs que sigo, canales de tecnología, ver vídeos en una pantalla tan grande, cuando vas en tren o cuando viajas, o lo que sea, es muy, muy importante, ¿sabes? ¿Y cómo ha sido tu experiencia hoy en la cola de la maquinista? Ah, muy bien, perfecta. José, esta no es tu primera vez que haces cola en la maquinista, pero en esta ocasión nos parece que ha sido más cómoda porque hiciste en la reserva, ¿no? Soy uno de los que se tragó las 3 horas de cola en el iPhone 5 y dije que nunca jamás, y desde entonces ya no hago colas largas y nada, o sea, es perfecto. Si fuese todo así, todas las veces así, sería perfecto. Ni madrugas, ni pasar la noche a la intemperie, ni nada, o sea, sería perfecto que fuese así. Por eso estuve atento a la hora de la reserva para poder pillarlo. Por cierto, ¿te has tomado el día libre? Sí, hoy me he tomado el día libre de empresario. Sí que está bien, a lo de reservas está bien porque la hora es puntual, no tarda mucho, luego en la cola te atienden muy bien, había café, había de todo, o sea, un buen trato por parte de Apple para los que estábamos en la cola. José, gracias por atendernos y que disfrutes mucho tu nuevo iPhone 6S Plus. Muy bien, muchas gracias a vosotros.